Mari, mari, Pupeñí, mari, mari, Pulamuén, mari, mari, Mancuché. Soy Juan Pablo Nahuelquín, huerquén de las personas mapuche huilliche del territorio de Milipulli, conocida hoy como Puerto Montt, que apoyamos al Machi Celestino Córdoba. Como ustedes saben, el día de ayer yo tomé la decisión de encadenarme al CEFAM Ángel Mo, en el cual soy facilitador intercultural en apoyo al Machi a su salida a su regue. Contarles que el día de noche finalmente llegamos a un acuerdo con la autoridad municipal que administra este centro de salud, donde le exigimos que ellos como autoridad comunal pudieran comunicar ante los medios que llegaron esa noche al lugar para en apoyo al Machi Celestino Córdoba a su salida. Y también apoyando a las comunidades. Ya que esta declaración se hizo, decidí entonces dejar la protesta que llevaba adelante y nos retiramos con las personas que me estaban apoyando de manera pacífica del lugar. Así que eso quería comunicar para que todos estén bien, para quienes están preocupados de lo que ha pasado. Entonces, solo para aclarar eso, hacerle el llamado a toda la gente mapuche huilliche de nuestro territorio a seguir luchando, a seguir haciendo acciones por el Machi Celestino, porque él todavía continúa preso. El día de ayer, por lo menos, lo dejaron salir a la reja a ver a la gente. Hoy día recibimos un comunicado de él también. Entonces, lo que se necesita todavía es que el Machi salga a su regue por 48 horas, que es por lo que estamos luchando. Así que Pupeñi Pulamuén, Nehuentu Leimun, sigamos caminando hacia la salida del Machi a su regue, ya que él ha dicho que si no sale a su regue, él acepta la muerte como parte de ese proceso. Así que Nehuen Pupeñi Pulamuén y todos con fuerza nomás hacia adelante. Mañum.